más triste que un torero. Así estoy yo. Como el domingo del jubilado, como la boda por lo civil. Macabro, como el vientre de los misiles, como un pájaro en un desfile. Así estoy yo sin ti, mucho más triste que un torero. Así estoy yo.